La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque de La Gente y su Defensor recibimos la visita de Leandro García Silva, el doctor Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, con quien vamos a charlar un poco y hacer un resumen de lo que fue la tarea del área de Medio Ambiente durante este 2014 y, bueno, el proyecto o lo que piensa él que puede ser los temas que se van a tratar para el 2015. Leandro, ¿cómo te va? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes otra vez. Contanos un poco cómo fue este año de labor para ustedes, para vos, para tu equipo. Bueno, nosotros tenemos todos los años tratamos de planificar, aunque no siempre es posible después hacer lo que uno imaginó, porque las situaciones son siempre bastante dinámicas, pero nosotros estamos muy... Claro, en realidad, además, muchas veces uno también trabaja un poco planificando lo que puede ser una actuación de oficio, seguir temas, y otro lo que nos va llegando a medida que nos va presentando la queja de la gente o temas que se van presentando, ¿no? Sí, exacto. Un poco el desafío es mantener esas dos dinámicas, de estar siempre muy abierto a lo que nos plantea la ciudadanía, porque esa es la materia prima de nuestro trabajo, es lo que nos permite saber dónde están los problemas, dónde aprieta el zapato, adelantarnos a las situaciones, pero también, y sobre todo en materia ambiental, hay cuestiones estructurales, cuestiones que tienen resolución más en el largo plazo, que es importante tener en la agenda, tener planificadas, y sobre todo hacerle seguimiento. Parte de nuestra tarea planificada tiene que ver con seguir cuestiones que tal vez empezaron años atrás, que vamos jalonando a través de hitos de distintas intervenciones que pueden ser recomendaciones o de otro tipo, pero que no se terminan de un día para el otro, digamos, no es que encuentran de repente una solución. Y esos temas van dando frutos cada año en distintos aspectos. Este año fue un año bastante productivo en términos de recomendaciones. Nos centramos mucho en la posibilidad de algunos temas estructurales, empezar a darles algún tipo de recomendación al Poder Ejecutivo a través de alguna resolución, y han sido varios los temas que pudimos, sobre los que pudimos trabajar, algunos con respuestas favorables, otros que todavía estamos esperando respuestas. Y a mí me gustaría repasar tal vez algunas de estas recomendaciones, como para... Muchas ya fuimos hablando a lo largo del programa, pero para que tengan... Para recordarlos, porque hemos trabajado sobre cuestiones de biodiversidad, como las invasiones biológicas, por ejemplo. Hemos trabajado sobre cuestiones de gestión de agua y de cuencas hídricas, en particular sobre el petróleo en el río Colorado, por ejemplo. Sobre la cuestión en Córdoba de la planta de tratamiento de la ciudad de Córdoba, la planta de Bajo Grande, donde hemos hecho una recomendación al respecto para proteger al río Suquía. Trabajamos también en materia de biodiversidad sobre los bosques de Salta. Según nos informaron, probablemente hoy el gobernador de Salta haga un anuncio al respecto, recogiendo parte de nuestra recomendación, que tenía que ver con la recategorización de los bosques en el marco de la ley de bosques. Hemos trabajado sobre la cuestión de los glaciares en Jujuy, particularmente echando un poco de luz sobre el proceso de cumplimiento y de implementación de la ley de glaciares, en particular el inventario de los glaciares. Algunas cuestiones más de índole social, como es el caso en el Riachuelo por Villa Inflamable. Sabemos que la relocalización de los vecinos de Villa Inflamable está tomando más tiempo del que estaba previsto, y hemos recomendado y exhortado a las autoridades a que tomen medidas en el medio, mientras tanto, porque no se puede esperar a que se termine la relocalización, porque hay medidas que hay que tomar de manera urgente. Otras que tienen que ver con la gestión ambiental y los instrumentos de gestión ambiental, como el seguro ambiental, donde desde la Defensoría recomendamos fuertemente que se abra la posibilidad de tener más garantías, más instrumentos para poder asegurar que cuando hay un daño ambiental esté el financiamiento para la recomposición. La ley del ambiente prevé una cantidad de instrumentos y solo había uno en funcionamiento, algo que la Corte Suprema apoyó en la semana que pasó a partir de un fallo que también impulsa que que haya más instrumentos y nuevos instrumentos para asegurar el riesgo ambiental. Tenemos una recomendación que creo que va a ser, que ha sido muy importante, y es un tema que hemos hablado no solo nosotros en el programa, sino que creo que han entrevistado a vecinos y a grupos trabajando sobre el tema, que tiene que ver con la fumigación en cercanías de las escuelas rurales. Uh-huh. Un tema de gran preocupación y que dio lugar, repercusión en los medios, además. De gran repercusión en los medios y que dio lugar a que estemos recibiendo respuestas de una cantidad de organismos públicos. Nosotros hicimos saber esta recomendación a todos los gobernadores, a todas las provincias y a las universidades nacionales, y estamos empezando a recibir una gran cantidad de respuestas que estamos analizando. Y finalmente quiero mencionar también el trabajo hecho en la cuenca Matanza Riachuelo, que es un trabajo que ya hace muchos años que lleva la Defensoría, y que también este año fue un año de una enorme actividad junto con el cuerpo colegiado para poder hacer el control y el monitoreo de la implementación del fallo de la Corte por la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo, donde a lo largo del año participamos casi en 50 audiencias judiciales con más de 70 escritos presentados sobre cada uno de los temas que nos planteó el juez y que tiene que ver con hacer este monitoreo, y muchas actividades públicas en relación a esto, en charlas, seminarios, disertaciones, y recibir a los vecinos con planteos concretos, con reunirnos con la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo para transmitir parte de estas cuestiones, reuniones con el propio cuerpo colegiado, que también fueron a lo largo del año del orden de las 50 reuniones, que lo cual, digamos, también da la pauta de una gran actividad y de algunos logros, como por ejemplo en el caso de la Laguna de Rocha, donde ya se ha podido empezar a poner en marcha el comité de gestión para que esa reserva natural urbana, la primera y la más importante en el Gran Buenos Aires, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, una reserva provincial, empiece a existir, no ya solo en los papeles como estaba, sino en la realidad. Así que en ese sentido yo creo que es un año que nos encuentra con mucho trabajo, con muchos logros y con muchos desafíos. Ahora estamos ya planificando el año próximo para darle continuidad a estas cuestiones y para profundizar seguramente en algunas otras que van a ser permanentes, y estar atento a las cuestiones nuevas que van a llegar. Arrancamos enero ya con el Rally Dakar, que todos estos años viene siendo preocupante. Este año va a atravesar zonas bastante frágiles de la Puna, y va a haber que estar atento a los impactos ambientales. Así que bueno, tenemos un año como siempre con conflictos ambientales, pero también con seguimiento de estas cuestiones. Perfecto, Leandro, te agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor, y por supuesto te deseamos lo mejor para el año 2015 para vos y todo tu equipo. Gracias, un gran saludo a los oyentes. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, La Gente y su Defensor. Nos visita la doctora Julieta Gioldi, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Viniste a contarnos un poco el balance de 2014. Queremos que nos cuentes los temas centrales del área. Contame, ¿qué pasó durante este año? Bueno, como puntos relevantes tenemos dos logros muy importantes, tanto en ANSES como en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En cuanto a ANSES, y nosotros hicimos una recomendación para que se achicaran, digamos, los plazos de tramitación en todos los trámites que lleva ANSES en carta compromiso, o sea, que se reevalúen, ya que no nos parecían adecuados los plazos tan largos. Y bueno, a partir de la recomendación, el organismo tomó nota, digamos, de los puntos que nosotros recomendamos, y efectivamente achicaron los plazos, tanto para la pensión por fallecimiento de un jubilado, que hoy por hoy se resuelve en el plazo de 2 meses, de días corridos, o sea, 60 días corridos, cuando eran antes 220 días, la pensión por fallecimiento de un afiliado en actividad dentro de los 4 meses, las prestaciones por vejez dentro de los 3 meses, y los retiros transitorios por invalidez dentro de los 6 meses corridos. Uh-huh. Se achicaron notoriamente, con lo cual logramos una agilización y podemos encontrar en los trámites que la mora de la administración ya es prácticamente nula. Muy buen logro. Esto por el lado de ANSES. Uh-huh. En cuanto a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, sí. También se hizo una recomendación para que se tenga en cuenta los casos, digamos, de mayor vulnerabilidad, ya sea desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de enfermedad. También se hizo una recomendación para que el organismo vea la posibilidad de que los casos terminales o los casos donde efectivamente la persona está en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto, ya sea un tratamiento oncológico o una enfermedad preexistente, uh-huh. Les den un trámite preferencial y bueno, la comisión tomó los puntos que nosotros recomendamos y generó un nuevo proceso, o sea, tienen una carpeta diferente, con un trámite diferente, plazos mucho más acotados, sacando una disposición a partir de la recomendación nuestra, que es justamente los casos de enfermedades permanentes uh-huh. o casos, por ejemplo, oncológicos, también tienen un plazo mucho más reducido y un trámite preferente. Sí, tenés que hacer un balance de la cantidad de actuaciones que ingresaron, ¿cuáles fueron los temas más relevantes? Bueno, la mayoría de quejas son justamente por las demoras en el uh-huh. trámite de las pensiones no contributivas, que la realidad es que hay un 80 o un 85% de solución casi inmediata a partir de que ingresan a la Defensoría. Por lo general son favorables. Son absolutamente favorables. Uh-huh. O sea, se aceitaron muchísimo las relaciones con la comisión, con lo cual también con un trámite más bien informal, un llamado telefónico para que se le tenga en cuenta tal o cual trámite o qué son los elementos que le faltan a la persona para readecuar el trámite, nos lo dicen telefónicamente, con lo cual nosotros se lo comunicamos en el momento a la claro, persona y se presenten ágil. Mucho más ágil uh-huh. y personas que por ahí estaban 3 o 4 meses esperando a ver cuál es el papel que tenían que presentar o qué es lo que le faltaba, hoy por hoy en 48 horas o una semana ya saben de qué manera reencauzar su trámite. Muchas gracias, Juli. Bueno, te esperamos en los próximos programas. Ahora presentamos las noticias. 9 de julio, un derecho humano que incide sobre la vida y la salud de la gente. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia porque declara el acceso al agua como un derecho humano esencial para el cumplimiento de otros derechos e insiste en que todos los jueces deben garantizar que los argentinos puedan tener agua potable. El origen de este fallo data de noviembre de 2010, cuando 25 vecinos, que luego formarían la organización 9 de julio Todos por el Agua, interpusieron un amparo para que Aguas Bonaerenses S.A. les garantice la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario. Por eso los vecinos fueron al juzgado de garantías número 1 de Mercedes, donde sus hijos hablaron sobre el veneno que salía de las canillas.